¿Cómo les va? Una vez más, transmitiendo aquí en vivo desde el estacionamiento de Carrefour, desde mi auto estudio móvil o automóvil estudio, como quieras llamarle. Una vez más para hablar de productividad, como siempre, productividad en pantuflas. Esa productividad de entre casa, esa productividad que nos sirve a todos, ¿sí? A todos, desde los más chicos hasta los más grandes, desde los emprendedores más chicos hasta los más grandes, ¿ok? Se entiende más o menos, ¿no? Hoy te quiero hablar de sistemas de productividad, ¿sí? Te quiero hablar no necesariamente de un sistema en particular, sino de sistemas en general. Pero no quiero que uses ningún sistema de productividad. Quiero que uses tu propio sistema de productividad. ¿Cómo es esto? Si no tenés ningún sistema de productividad, ¿cómo puedes hacer para tenerlo? Es que necesito que crees tu propio sistema de productividad. ¿Y cómo puedes crear tu propio sistema de productividad? Sacando lo mejor de cada uno de los sistemas de productividad que existen. Vamos por partes. GTD es el sistema de productividad por excelencia, es el más conocido, es el que todos utilizan o el que todos alguna vez quisieron utilizar y quizás no pudieron utilizar porque era muy difícil, porque tenía una curva de aprendizaje demasiado grande, por lo que fuera, o porque no les gustó, o porque no se adecuaba necesariamente a lo que esa persona necesitaba, o a la vida de esa persona, o a los horarios de esa persona, o a lo que esa persona buscaba en un sistema de productividad. Por ejemplo, ¿no? Hay miles de sistemas de productividad, reitero, no sé si miles, pero varios, seguro. Y quizás no todos se ajusten a lo que vos necesitas. No todos te den o de alguna manera te sirvan para lo que vos querés utilizarlos. Al fin y al cabo, uno quiere utilizar un sistema de productividad justamente para eso, para ser más productivo, pero ¿y si no necesitas un sistema de productividad para hacerlo? Si no necesitas más que este podcast, por ejemplo, ¿no? Para ser productivo sin ningún sistema de productividad, que puede ser también, ¿no? Tranquilamente, más allá de la broma, pero a lo que me refiero es que la mayoría de los sistemas de productividad tienen unas instrucciones muy específicas, tienen varias etapas que tenemos que ir aprendiendo y poniendo en práctica, y no necesariamente todas esas etapas pueden condecirse con nuestro trabajo, con nuestro estilo de vida, con lo que queremos hacer, con lo que queremos lograr, con lo que esperamos de un sistema de productividad, o simplemente por lo que hacemos, por quiénes somos, por nuestro ritmo de vida, ese sistema de productividad no se ajusta a nosotros. No se ajusta a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros queremos lograr con ese sistema de productividad. Por lo tanto, tenemos varias opciones, ¿sí? La primera, la que yo te vengo diciendo desde el principio, es crear tu propio sistema de productividad, de seguridad, iba a decirte, de productividad, tu propio sistema de productividad. ¿Cómo? Con lo mejor de cada uno. ¿Qué es lo mejor de cada uno? Depende. Va a depender, obviamente, de vos. Y otra vez, de lo que vos quieras o esperes o quieras lograr o de las partes de ese sistema de productividad que puedan ajustarse a tu ritmo de vida, a tu estilo de vida, a tu trabajo, a tu proyecto, a vos. De las partes de ese sistema de productividad que puedan ajustarse a vos. Por ejemplo, GTD. GTD tiene muchísimas partes que quizás no se ajusten a vos dependiendo del proyecto que tengas, dependiendo de la empresa que tengas, dependiendo del trabajo que tengas. Porque si vos trabajás por cuenta ajena, por ejemplo, como es mi caso, por el momento yo tengo mi trabajo por cuenta ajena y tengo mi proyecto personal, que es este, que es un emprendimiento autónomo, que nada tiene que ver con la empresa para la que trabajo durante el día. Por lo tanto, GTD no se ajusta a lo que yo quiero lograr conmigo. No se ajusta en su totalidad, porque yo no dispongo de todo el tiempo para organizarme, para elegir tareas y empezar a hacerlas o lo que fuera, ¿sí? No me quiero adentrar en el sistema porque no es el capítulo para esto. Sin embargo, hay partes que sí las puedo ajustar a mi estilo de vida. Y crear mi propio sistema con un poco de GTD y un poco de cualquier otro sistema o de varios sistemas. Por ejemplo, el tema de apuntar cada una de las ideas que se me ocurren, cada una de las cosas que me pasan durante el día. Eso sí lo puedo hacer, y es más, lo hago, y es más, me da resultado. Y eso es de GTD, perfecto. ¿Puedo continuar con GTD? ¿Puedo poner en marcha determinados proyectos? ¿Puedo poner en marcha determinadas tareas de 2 minutos y demás? No. No, porque en mi caso particular, de acuerdo a mi vida, a mi trabajo, a mi proyecto y a mi actualidad, el sistema no se ajusta. El sistema está preparado para gente que dispone de su tiempo, de las 24 horas de su día, para usarlas como quiera. Y la idea es que decida de la mejor manera cómo usarlas para que las horas le rindan lo mejor posible, ¿no? Como cualquier sistema de productividad, al fin y al cabo. Pero hablando exclusivamente de GTD, GTD es un sistema que está pensado para autónomos, para gente que se dedica a su proyecto, ¿sí? O no, o que trabaja para una empresa, pero tiene determinada libertad, ¿ok? Que no sé, que es un gerente o un jefe de departamento o algo. O sea, alguien que tiene determinada libertad, ¿sí? Para moverse, determinada libertad para gestionarse sus propios horarios o gente a cargo, o por lo menos que puede decidir, que tiene, no necesariamente tiene que ser autónomo, o sea, te decía, personas que quizás trabajan para una empresa pero tienen determinada libertad de acción, tienen determinadas responsabilidades que los llevan a tomar decisiones, y no necesariamente tienen que ser decisiones para la empresa, decisiones acerca de qué tarea hacer primero. Decisiones que tienen que ver con una organización de una empresa, con una organización de tareas frente a un ordenador. Cosas que yo en este momento no tengo. Yo en este momento cumplo un horario y la mayoría de las tareas que yo cumplo en ese horario son, casi te diría, guionadas día tras día. Entonces no tengo tampoco oportunidad de poner en marcha todas las fases del sistema GTD. Sin embargo, la primera sí, como te decía, la parte de apuntar, la parte de guardar y de despejar la mente para poder después revisar y después quizás poner en práctica, esa parte sí me sirve. Por más que no la haga para mi trabajo, sino que la hago para mi emprendimiento o para otra cosa que pueda llegar a surgir. Pero el tema no es cómo lo hago yo, sino cómo lo haces vos. De la misma manera que a mí no me sirve todo el sistema, seguramente a vos puede llegar a pasarte lo mismo. O podés llegar a haber elegido otro sistema, llámese X, que de alguna manera tampoco se ajusta necesariamente a tu estilo de vida actual. Quizás en un futuro tu vida cambie o estés haciendo lo posible para que cambie y sea diferente y ese sistema colabore o ese sistema pueda llegar a ser útil para vos en algún otro momento de tu vida. Pero ahora no. Perfecto. Y hay una parte que sí. La mitad del sistema te sirve. Perfecto. Tomá esa mitad del sistema y combínala con otra mitad de otro sistema. O una parte, GTD tiene 5 partes, a mí me sirve una, perfecto, uso una, uso un 20%, llámale. Si es que la dividimos exactamente, ¿no? En 5 partes iguales. Perfecto, uso el 20%. ¿Y el otro 80% de qué? Puedo usar 80% de otro sistema, puedo usar otro 20% de otro y que me quede un 60% para hacer lo que yo quiera o también basarme en otras cosas de otro sistema, crear mi propio sistema. Reitero, ¿cómo? Con 20% de uno, 20% de otro, así utilizando 5 sistemas diferentes y tomando lo mejor de cada uno, o 10 sistemas diferentes, o 2 sistemas diferentes, y después compensando lo que falta con ideas mías, con formas de hacer las cosas que yo tengo y que me dan resultado, por lo tanto intento combinarlas con lo que extraje de determinado sistema de productividad. Y de esa manera pruebo, si me va bien, continúo, si no me va bien, cambio. Puedo llegar a elegir algún otro tipo de sistema para tener como base Entonces, de allí, usar lo que me sirve y lo que no me sirve, cambiarlo, usar cosas de otro sistema y combinarlo, o directamente no usar cosas de otro sistema y usar ese sistema como base y modificarlo a mi antojo y hacer una versión libre de GTD, versión libre de un sistema de time blocking, versión libre de X. Usar el sistema de base, pero modificando las partes que no se adecuan a mi vida, a mis tiempos, a mi trabajo, a mi estilo de vida actual. Quizás en un futuro sí, quizás me sirva en un futuro, pero si hoy en día no tengo demasiadas tareas pendientes como para usar una aplicación de gestión en mi teléfono, no la voy a usar. Quizás no se justifique que la use, entonces puedo usar papel y lápiz para anotar lo que me pase o lo que quiera llegar a anotar, si es que es mi idea usar este sistema. Pero como te digo, es mi realidad de hoy. Quizás en un futuro pueda usar GTD al 100%, quizás no, quizás cambie de sistema. Hoy en día no uso GTD en su totalidad, ni tampoco me baso un 100% en ese sistema, sino que intento hacer lo que a mí me da resultado, sino que intento hacer un mix entre todos, entre todo lo que conozco, y no necesariamente entre sistemas. Muchas veces son tips como los que te cuento acá en el podcast, o como tips que podés leer en cualquier parte de internet, o que te puede contar un amigo, o que te puede contar tu abuelo, porque esa era la forma que él tenía de hacer las cosas. Porque convengamos que tampoco es tema para este podcast, o por lo menos para este capítulo, ¿sí? Quizás para un capítulo futuro sí, pero la productividad existía antes de David Allen, existía antes de los sistemas de productividad, propiamente dichos. Existían la productividad antes de las aplicaciones para smartphone, para productividad. La productividad existía, no, quizás no se llamaba de esa manera. Quizás no había un mercado alrededor de la productividad como lo hay ahora, alrededor de la gestión del tiempo como lo hay ahora. Quizás se llamaba de otra manera, pero esto siempre existió. Todos queremos que el tiempo nos rinda y todos queremos hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible para poder tener más tiempo para el ocio, para poder tener más tiempo para estar con nuestra familia. Siempre pasó, empresas siempre hubo, trabajo siempre hubo, autónomos, emprendedores siempre hubo. No necesariamente digitales como ahora, no necesariamente online como ahora, pero siempre hubo. Por lo tanto, sistemas de productividad. No sé si como sistemas, pero la productividad siempre estuvo. Como te digo, no sé si en forma de sistema, pero de alguna manera sí, porque, como te decía recién, nuestros abuelos quizás tenían una manera de organizarse y de que el tiempo les rindiera lo mejor posible. Obviamente no había la cantidad de... No había el circo que hay alrededor de la productividad hoy en día, pero tampoco quizás había tanta información, tantas cosas para hacer, tanta sobrecarga de todo como hay ahora. Tanto saturación de todo como hay ahora. Entonces quizás no era tan necesario centrarse en la productividad y buscar un sistema que nos ayude a gestionar mejor el tiempo, a ser más productivos y a hacer más cosas en menos tiempo. Y a poder hacer cumplir con todo, ¿no? Mediante un sistema. Mediante una forma de hacer las cosas. Porque al fin y al cabo un sistema no es más que una forma de hacer las cosas. Con pasos quizás, organizada. Esto, después esto y después esto es la mejor manera, pero no para todos. Es más, voy a decirte algo que quizás lo sepas porque es obvio. No todos los sistemas le caben a cualquier persona. Por eso hay varios sistemas, porque todo va a depender de quién seas, de lo que sea a lo que te dediques, del tiempo que tengas, porque al fin y al cabo también... No solamente del tiempo que tengas para aprender el sistema, porque todos los sistemas tienen una curva de aprendizaje, sino también del tiempo que tengas disponible para poner en marcha el sistema. Depende de muchísimos factores, ¿sí? Por eso es que hay tantos sistemas. Cada uno tiene que probar el sistema que le venga bien. El sistema que más se adecue a cada persona. Cada persona con todos estos factores que modifican cada una de las realidades. Por eso, porque todos somos muy distintos. No solamente de acuerdo a dónde vivamos o a lo que nos dediquemos, sino nosotros mismos. Quizás hay un sistema que no nos gusta del todo porque es demasiado perfeccionista, o quizás no te deja libertad para nada y te sentís como atado y decís, no quiero. No, me gusta este sistema porque me indica hasta, que de esto voy a hablar después en otro capítulo también, pero hasta hay gente que el sistema le dice qué es lo que tiene que hacer cada día, cómo vestirse, qué es lo que tiene que comer y no. Es demasiado. Y quizás otras personas que son súper organizadas les encante y lo tengan como referencia continua, no solamente para el trabajo, sino para la vida. Porque hay personas que no solamente utilizan GTD, por ejemplo, para su trabajo, sino también para la vida en general. Se organizan todo, hasta las cosas familiares, las organizan con GTD. Entonces, probemos todo tipo de sistemas. Hay muchos sistemas, podemos probar el que más se adecue a nosotros. Si no nos gusta uno, pivotamos, vamos al otro, y si no, vamos al otro, y si no, al otro. No nos quedemos con uno porque dicen que funciona. Le funcionará a ellos, quizás a nosotros no. Puede funcionarle a una persona y al de al lado no, por más que se dedique a lo mismo, son personas diferentes. Pero en realidad, lo mejor, lo que yo más te recomendaría, es que armes tu propio sistema. Es que tomes de cada uno de los sistemas lo que más te sirva, es que pases por todos, leas todos, te interiorices acerca de todos y saques lo mejor de cada uno. O no. O pruebes uno y te guste uno y ya te quedes con uno. O dos y hagas un mix en esos dos. O no. O quizás haya un sistema que te quepa a la perfección, que te vaya como anillo al dedo y también está perfecto. Ese es el sentido del sistema. Que las personas lo utilicen de principio a fin. Pero si no va con vos, saca lo mejor de cada uno y crea el propio, tu propio sistema, con lo mejor de cada uno, con lo que más se adecue a tu actividad, a tu manera de ser, a tu vida. O tomando un poco de uno y un poco del otro, completalo con lo que vos ya vengas haciendo, con lo que sepas que te da resultado, con lo que alguien te dijo, con lo que un familiar te dijo que sirve y a vos te sirve y perfecto. Entonces complementás eso con algo de GTD y con algo de otro sistema y armás tu propio sistema. Ese sistema que te da resultado a vos y que para vos es infalible, quizás al de al lado no le funcione. Quizás el de al lado tenga que hacer lo mismo que vos y crear su propio sistema a partir de todos los que existen. Y de esa manera haya miles de sistemas, millones de sistemas como personas haya en el mundo, y está perfecto también. Sería ideal que cada uno tenga su propio sistema de acuerdo a lo que le funcione a cada uno. ¿Se entiende más o menos la idea? No te quedes con un sistema, no te ates a un sistema, no creas que un sistema es mágico porque le funcione a una persona, quizás a vos no. Crea tu propio sistema a partir de lo mejor de cada uno, de lo que mejor te funcione de cada uno. Cualquier cosa me preguntas.